Un aplauso de la Grupa Alegría. Levanten la manito arriba, todo el mundo arriba la mano. Ojalá que nunca nos olvide, siempre, siempre vamos a estar en sus corazones. Donde quiera que sean, entregando toda nuestra música. Con cariño para todos nuestros chiles, querido, con amor. Gracias por tantas emociones. Gracias por tantos éxitos. Gracias por todo su apoyo. ¡Ay, amigo, las palmas, todo el mundo! ¡Eso! Porque somos y seremos siempre los amos del ritmo. Tu corazón nos pertenece. ¡Alegría para ti! ¡Todo! ¡Que se escuche! Juraste quererme, pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. ¡Que se escuche! ¡Me encanta! ¡Dice! Eterno es el dolor que te causó y aquí en mi corazón. ¡Corazón! ¡Hey! ¡Qué dolor! ¡Crece en mí! ¡Y vete en brazos de un amor! ¡Qué dolor! ¡Eres tú! ¡Mataste el cariño de mi dulce amor! ¡Mataste el cariño de mi dulce amor! Mataste el cariño de mi dulce amor. Mataste el cariño.